Estamos a las 9:27, pero el sonido de la llamada indica entonces que ya tenemos a María José Andrada del Frente Estudiantil Antiimperialista. Suponemos que la tenemos ya en línea. Sí, buen día, ¿cómo están? Buen día, Majo. Gracias por atendernos a esta hora y queríamos llamarte para hablar de una actividad en medio de estas realidades internacionales de protestas en solidaridad con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, algo que va a pasar mañana domingo, ¿no? Sí, así es. Nosotros tenemos una actividad en solidaridad con el pueblo estadounidense que en estos momentos está enfrentando la represión y a partir del asesinato de George Floyd por la policía, que en realidad fue como los análisis o los cables de información que después no vienen llegando, es que fue como la gota que derramó el vaso en una sociedad que viene ya muy golpeada por la pandemia, sobre todo en la población negra, en la población pobre, en el pueblo trabajador, y que, bueno, que esto fue lo que determinó un estallido social. Bien, ¿y cuál es la idea de la actividad de mañana? Mañana vamos a hacer una actividad del Frente Estudiantil allí en la explanada de la universidad a la hora 12, en la cual, bueno, vamos a desplegar unos carteles en apoyo y, bueno, vamos a hacer esa actividad nuestra allí con una proclama que vamos a leer y demás. Es más o menos como para ir retomando de a poco la actividad del Frente Estudiantil con respecto a la suspensión de clases, claro. Pero nos creíamos que este era algo que se debía hacer por nuestro nombre ya, de antiimperialistas, pero porque implica una profunda solidaridad internacional con los pueblos que luchan, ¿verdad? Claro, y cada tanto lo hablamos en la radio también, que Uruguay ha tenido históricamente una tradición de estudiantes movilizados y preocupados por conocer y actuar en solidaridad con luchas de otros pueblos, que hay que seguir alimentando esa tradición, ¿no? Sí, es algo que no se puede perder y la verdad que hemos escuchado pocas declaraciones con respecto a estos hechos. Ni siquiera la Cancillería uruguaya, nadie se ha proclamado, ¿no? Y sabemos que si esto estuviera sucediendo en Venezuela o en Cuba o en algún lugar así, ya las miras estarían todas ahí, ya con una invasión preparada, ¿no? Sí, sí. ¿Vos crees que también ha habido algún descenso de esas acciones de solidaridad o de esos contenidos, digamos, de solidaridad antiimperialista en estos últimos años, de una forma intencional, o a qué obedece? ¿Cómo puede replantearse esa situación a nivel de los estudiantes uruguayos? Sí, nosotros creemos que han habido varias situaciones en las que capaz que tal vez que creemos, esperemos que no haya sido intencional, pero creemos que hay un olvido de determinadas luchas, como lo ha sido la lucha del pueblo haitiano, o como ha sido la lucha y la resistencia palestina, en la cual la sociedad, o por lo menos el movimiento estudiantil, ha demorado en expresarse, o muchas veces no lo ha hecho directamente, ¿no? Uno también está... Queremos... Sí, sí, decinos. No, nosotros, esa es nuestro, digamos, uno de nuestros principios, la solidaridad internacional, y queremos que no lo hacemos por una cuestión de, bueno, manifestarnos porque sí, o de tener una actividad porque sí, sino que es una convicción que queremos rescatar esos valores de los estudiantes movilizados por las causas internacionales y que nos parece importante que de a poco o ir generando el embrión para que los demás también se empiecen a movilizar, ¿verdad? Bien. Hernán. Sí, Ángeles. Tal vez podamos, y a María José también, por supuesto, que le damos los buenos días. Capaz que Federico Díaz también puede agregar, participar, ¿no?, en esta conversación, porque uno se imagina otras partes del mundo donde ha habido tanta movilización. Bueno, todos nos pasamos los videítos de lo que hicieron los australianos, lo que hicieron en todas partes del mundo. Pero en Uruguay no es solo que la temperatura bajó de golpe ahora, ¿no? Para este fin de semana. Está fría la cosa para hablar de movilizaciones. Por eso hay que sumar voces, ¿no? Sí, buenos días, Ángeles, Hernán y María José. Nosotros en esta actividad que estamos armando para mañana, la estamos armando conociendo que es un contexto excepcional, políticamente, pero además por cuestiones necesarias de medidas sanitarias que hay que tomar y por supuesto que nosotros las estamos indicando como claro, esenciales para la movilización, para la actividad. Y además de todo lo que decía María José, agregar también que ese contenido que es en apoyo a los pueblos que luchan y que se encuentran en este momento resistiendo, también nosotros estamos dándole un carácter más extenso que solamente en apoyo a lo que ocurre en Estados Unidos, sino que nosotros lo estamos haciendo extendido hacia la lucha contra la criminalización de la pobreza, y eso es un problema que es mundial y sin duda que nos toca acá. Entonces, es en apoyo al pueblo estadounidense que en este momento está, como decía María José, luchando por una causa que es la gota que rebasó el vaso después de mucho tiempo de racismo y de opresión, pero que además es una lucha de la que debemos aprender y tomar en cuenta en todos lados porque es necesaria y que incluso esa lucha tiene un carácter de fondo que tal vez sea a nivel inconsciente, pero que en definitiva es una lucha que termina siendo por el socialismo, porque el objetivo de enfrentar al racismo, a la criminalización de la pobreza, a la exclusión que las propias contradicciones y tensiones del capital lleva a la población, no se logran resolver de otra manera. Entonces, es una lucha que a largo plazo es también por el socialismo, aunque no lo sepan. Sí, sí, sí. Sí, porque además pasa en esta etapa que escuchás cómo se encara la información y el análisis de lo que pasó en Estados Unidos, que son de esos temas que de golpe vos decís, pero ¿y cómo estábamos todos de acuerdo? Porque no hay nadie que salga a decir, está bien lo que le hacen a los negros en Estados Unidos o a los indígenas. Hay momentos así que termina hasta teniendo un enfoque romántico, ¿no? Pero acá estamos hablando de temas muy duros, ¿no? Muy de mucha injusticia. Sí, sí, porque además, como decíamos, es también el carácter contra la criminalización de la pobreza, porque esto que le sucede a Floyd no le pasa a todos los negros en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Le pasa a la mayoría de la población. Sí, pero a un Obama esto no le pasa. Estamos sí, hablando sí, de que hay una segmentación de la violencia policial que no es solamente contra los negros, que sí lo es y es importante eso, sino que es contra los negros pobres. Lo mismo que pasa contra los latinos. No le pasa a los latinos que van a Miami con muchísimo dinero y viven, como ellos le llaman, la vida loca ahí. Le pasa al pobre tipo que quiere cruzar la frontera de México a Estados Unidos para hacer unos mangos para parar la olla para su familia, y es a ese que sufre toda la violencia policial. Entonces la discriminación está segmentada. Bueno, Federico, María José, ¿quieren recordarnos los detalles de mañana, la hora, el lugar? Suponemos que la habitación es abierta, la invitación es abierta a acercarse y a seguir en contacto, ¿por qué no? Para futuras actividades también, ¿no? Sí, nosotros estamos convocando, como decíamos hoy, mañana a las 12, la explanada de la universidad. Recordamos que sí, es abierta, pero todo el que se quiera acercar, que lleve el barbijo y mantengamos las distancias requeridas por las autoridades sanitarias, porque también es algo que hacemos con mucha responsabilidad para respetar los cuidados de todo el mundo. Bien, la hora entonces, ¿de qué hora dijeron ahí en la explanada? A partir de las 12. Muy bien. Al mediodía. Federico Díaz, María José Andrada, estudiantes, integrantes del Frente Estudiantil Antiimperialista, gracias por este diálogo. Bueno, y esperamos las repercusiones de la actividad de mañana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por la invitación. Abrazo.